En la pasada semana, concretamente, si no recuerdo mal, el viernes, Erinia firmó un convenio con el Instituto Saras, de aquí de Maldonado, concretamente de la zona de Balneario Bellavista, un convenio por algo que ya lo conocemos, que es el FPTA, es un fondo administrado por INEA, y que, bueno, por supuesto, hay que calificar para ser financiado, y bueno, eso sin duda es importante. Y por otro lado, bueno, INEA ya lo conocemos, y Saras, bueno, nos ha acompañado siempre alguien, o Maceo, en fin, u otros integrantes, desde hace unos cuantos años. Entonces, sin duda, es bueno también conocer un poco quién está atrás de todo esto. Entonces, por supuesto, vamos a hablar a partir de ahora con un ingeniero agrónomo, que es su base. Después, por supuesto, tiene un currículo que nos llevaría a un programa, y que estuvo como director del Consejo Asesor. Actualmente es miembro, pero estuvo, bueno, un poco en la cocina, como se le llama, con este tema de este proyecto. Así que, bueno, sin más, vamos a recibirlo. Es el ingeniero Esteban Giovalli. Esteban, muy buenos días para ti y el gusto de estar charlando contigo. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Un gusto estar hablando con la gente de Maldonado, un lugar al que le tengo mucho cariño. Esteban, este proyecto tiene un nombre que sin duda habla bastante de lo que hoy son temas como es la sostenibilidad, porque bueno, arranca con el nombre correcto, Plataforma para la Construcción de Herramientas y Capacidades para el Diseño de Transiciones Productivas Sostenibles en Uruguay. Son términos que quizás sean bastante, muchos de ellos, que estamos más familiarizados. No creo que sea así con el tema de transiciones, por lo menos parte de la audiencia quizás no lo tenga claro, ¿no? Dice, bueno, transiciones, ¿para qué y hacia qué? En fin, podríamos ampliar un poco sobre la a dónde apunta, por lo menos. La palabra más importante, me parece, creo que es la que define la filosofía del proyecto. La filosofía del proyecto y la filosofía, diría yo, de Saras como institución, que es sustentable y que no es algo que está escrito en piedra como los mandamientos. En realidad, es algo que la sociedad va construyendo a medida que interpela su forma de vincularse con la naturaleza, con la tierra, con el agua. Y entonces el proyecto lo que justamente busca es ayudar a que los sistemas productivos, aquellos más importantes del Uruguay, apunten hacia la sustentabilidad. Un blanco que es un blanco móvil, porque vamos definiéndolo y lo vamos cambiando eso con la ciencia, con la cultura, pero la idea es que podamos movernos rápido donde nos parece que hay que ir, que generemos las herramientas para ir hacia allá y no quedarnos hablando. Y en ese sentido, una de las cosas clave, entre las herramientas de las que habla el título, es aprender a medir y generar buenos indicadores para decir esto es más sustentable que esto otro. Uh-huh. Por otro lado, otra herramienta que necesitamos es desmenuzar o descifrar los discursos de la sustentabilidad, porque muchas personas tienen una opinión sobre qué es sustentable o no en un pedacito del Uruguay. Bueno, ¿qué nos dice cada uno? ¿Están de acuerdo? ¿Piden la misma cosa o no? Descifrar esas, digamos, la narrativa de la sustentabilidad es otra parte del proyecto. Uh-huh. Después, la sociedad elige hacia dónde va. Y ahí también hay un debate y ahí también queremos participar. Sin duda, así es el proceso, ¿verdad? Es decir, esa parte, para llamarlo de alguna forma, no la parte de gabinete, sino la de campo, ¿cómo se va a realizar? ¿A través de quiénes se va a recoger, por supuesto, ¿no? Las opiniones, o las demandas, que es otro método también usado bastante en el tema. Bueno, para eso, pero una de los trabajos centrales del proyecto es revisar, entrevistar, encuestar y documentar 100 establecimientos del Uruguay que se van a usar como base para reconocer una serie de variables y de relacionadas a la sustentabilidad, que no son solamente de la calidad del suelo, del agua, de la capacidad de sostener producción o rendimiento, sino también indicadores sociales de los sistemas productivos. objetivos. Uh-huh. Ese trabajo de campo es como el corazón del proyecto, pero el proyecto también se propone salir a buscar cosas que ya se han dicho sobre la sustentabilidad en Uruguay y afuera de Uruguay. Por ejemplo, una cosa que nos interesa mucho es, Uruguay es una estrella en el mundo en producción lechera. Y la producción lechera tiene algunos desafíos de sustentabilidad que le son muy propios. Uh-huh. Bueno, nos interesa saber cómo se comparan esos desafíos de la cadena lechera con otras cadenas, pero también cómo se compara con la cadena lechera en otros países que son estrellas lecheras, para ver si los problemas de sustentabilidad son los mismos o distintos, si la sociedad los identifica y cree que esos son los problemas o cree que son otros. Porque de alguna manera esto es acerca de saber y de la sustentabilidad, pero también saber dónde queremos poner el arco. Uh-huh. Un arco que lo van moviendo muchos jugadores, los compradores afuera, la sociedad adentro, la misma producción que identifica que algunas cosas no le están saliendo bien, que hace agua el sistema productivo y hay que mejorarlo. Entonces, eso se hace, como dije antes, con análisis de establecimientos, con talleres, muchos talleres con actores diversos de la producción, de la gestión. Y con mucho trabajo de meta-análisis, que lo llamamos. Uh-huh. Es decir, salir a buscar información que ya está y sintetizarla y condensarla. Uh-huh. En cuanto bueno, a lo que hablábamos hoy, ¿no? De lo que son transiciones, quizás bueno, con lo que más casemos la palabra o que nos sugiera está la agroecología, ¿no? Esto es sí. Parte también, ¿no? De cambios de conducta y adopción de repente de buenas prácticas. ¿Cómo eso va a ser parte también de ese trabajo? Sí, definitivamente. Tal vez lo que es importante es que en la idea de transición sustentable, la agroecología es uno de los caminos, pero no el único. Uh-huh. O sea, se puede ir hacia la sustentabilidad por muchos recorridos. La agroecología en el Uruguay está muy viva y muy en debate, además, porque me parece que es un recorrido que muchos actores lo ven de distinta manera. Entonces, algunos dicen que esto es agroecológico, otros dicen que esto otro es agroecológico. A mí personalmente me gusta mucho la agroecología, que encara el recorrido de transformación de la agricultura por un sendero que me parece muy, muy importante y muy iluminador, que es el de respetar los procesos de los ecosistemas, pero creo que nos equivocaríamos si lo vemos como el único. Y además es un término caliente el debate, es una papa caliente ese término. De hecho, hay una ley de agroecología que se ha debatido muchísimo en el Uruguay. Este proyecto busca alimentar esa transición, pero no quedarse ahí ni quedarse empantanado en la idea de agroecología y mirar muchas otras acciones que se hacen hacia la sustentabilidad. Uh-huh. Algunas, por ejemplo, ya son de fuera del predio. Por ejemplo, el paisaje agrícola entero, cómo se insertan entre sí las forestaciones, los tambos y la producción de granos dentro de un paisaje. ¿Los estamos ensamblando bien o lo podríamos hacer de una manera que es mejor para el agua o para la calidad del aire o para minimizar la incidencia de plagas? Bueno, ese ya es un nivel que es el diseño de paisaje en donde intervienen otros saberes que van más allá a lo mejor de la agroecología clásica del predio. Uh-huh. Y son ya del nivel de cuenca. En eso Saras tiene mucha experiencia. Así que, para decirlo de otra manera, la agroecología es uno de los pilares de muchos saberes que van a converger en este proyecto, y muchos saberes que trae línea como institución histórica, con una territorialidad muy completa del Uruguay, y Saras que trae a lo mejor un componente de mezcla de saberes y de disciplinas. Uh-huh. Por ejemplo, aunque parezca mentira, sobre la sustentabilidad tienen mucho que decir historiadores y humanistas que estudian la literatura y que captan qué le pedía la sociedad a los sistemas productivos aún antes de que usemos la palabra sustentabilidad. Eso ya estaba en debate. Es cierto, y bueno, y como tú nombrabas, hay gente que está en el arte, ¿no? Y la otra vuelta con Néstor lo conversábamos, ¿no? Y viene del fondo de la historia, ¿no? Hay que ir a Grecia o a Roma para darte cuenta que en ese momento la ciencia y bueno, estaba absolutamente conectada con el arte, ¿no? Y respondía a ello también con y después, desde el fondo de la historia, contrario, también tenemos que traer nuestra propia identidad. Como yo te estoy hablando de San Luis, Argentina, que es donde resido, sí, pero compartimos en Uruguay un montón de trayectos históricos y de desafíos de la sustentabilidad, por ejemplo, el ser países agroexportadores. Hablar de sustentabilidad en un país que lo que hace es producir alimentos para su propia población, que un país que además de hacer eso está produciendo para 10 veces más gente afuera algo que exporta. Eso te pone desafíos a la sustentabilidad muy grandes, y la tentación de liquidar tu capital natural por cerrar la balanza comercial te lleva a un extractivismo que hemos vivido con muchos ítems que salieron de nuestros países hacia afuera. Y bueno, hablar de sustentabilidad en ese contexto es más difícil todavía. Uh-huh. Y no podemos comprar los paquetes armados de que es sustentable o no de países que no tienen esta dificultad, uh-huh, o este desafío. Lo tenemos que discutir nosotros acá. Y eso creo que es algo lindo de este proyecto, que es que gracias a la capacidad de Sara de atraer a gente de la región, tenemos gente que viene a hablar de sustentabilidad y a de alguna manera desafiarnos, a empujarnos con ideas de distintos países de Latinoamérica y de sus dificultades y desafíos en relación a la agroexportación. Mm-hmm. Sin duda, y bueno, Sara siempre ha integrado, ¿no? Eso, gente de distintas regiones, países, y bueno, y en este caso en Sudamérica, y particularmente en lo que en esta provincia climática y edáfica que tenemos aquí en el sur, que compartimos con Brasil y con ustedes en la Argentina, sin duda, ¿no? Y bueno, y Sara se ha hecho trabajos en manejo de cuencas en forma comparativa con otras, algunas más cercanas, otras más distantes, que sin duda, ¿no? Eso arroja problemas comunes, pero también buscando soluciones comunes en un contexto en que no está fácil, ¿no? El cambio climático, bueno, acá en Uruguay lo hemos sufrido, también más de un trabajo que te he escuchado, también la alegría va por barrio, pero también les toca a Argentina, ¿no? Por supuesto, sí, seguro. Es un contexto de cambio en todo sentido. Algunos cambios pueden ser oportunidades, otros son un mazazo como ha sido esta sequía, pero aún así, un mazazo como la sequía nos sirve para ver dónde tenemos el hilo más finito del sistema y cuán buenos somos para adaptarnos a los cambios. Creo que por eso, de nuevo, volviendo a la primera palabra, transición, vamos a estar siempre en transición. No, el pensar que hay un... Por eso vos recién mencionabas las buenas prácticas. A mí las buenas prácticas me gustan como instrumento, pero lo que es una buena práctica no va a ser grabado en piedra por siempre, y todo el tiempo vamos a tener que estar revisando, bueno, ¿esto está bueno o no? ¿Para esta función del sistema es bueno o no? El día de mañana tenemos una nueva tecnología, nos mueve de nuevo el arco, o tenemos un clima distinto, nos mueve el arco. Entonces, hacer una producción agrícola, ganadera, forestal, que sea mejor para el ambiente, mejor para la gente que recibe esos productos en otro lado, pero sobre todo mejor para la gente de nuestros territorios. Uh-huh. Ese es el desafío. Y eso es lo que yo llamo, en el fondo, la idea de sustentabilidad. Uh-huh. No es encontrar una fórmula de balance perfecto, como alguien que hace equilibrio y se va a quedar ahí el resto de la vida haciendo equilibrio, sino caminar por esa soga. Cuando te la sacuden, cuando te sopla viento, cuando te ponen una bandeja con vasos y podés no caerte. En eso estamos, esa es la transición. Tal cual, ¿no? Como siempre, yo creo que decimos, esto es ciencia, ¿no? Así, lo que hoy es, mañana puede no ser, o sea... Totalmente, y esa tal vez es la otra lección que nos da la ciencia siempre. Uh-huh. Para el que la hace, tal vez es obvio, para el que la lee, la ve de afuera, no. Y es que es provisoria, es precaria. Hoy nos parece que entendemos las cosas así, mañana aparece un nuevo descubrimiento, o un nuevo... juego de condiciones del sistema que lo empuja para un lugar que nunca había ido y se nos queman los papeles. Entonces, uh-huh, la ciencia lo que hace es, cada vez que se te queman los papeles, salir rápido a investigar, a tratar de generar una mejor explicación de cómo funcionan las cosas. Sin duda. La ciencia es así, el arte tiene sus propios métodos para esa realidad cambiante, y desde Saras creemos que la experiencia de muchos años de tratar problemas de sustentabilidad, más, agregaría otra cosa, una vocación muy fuerte que ha surgido en el instituto, especialmente de la gente más joven, de insertarnos de pleno en todo un continuo que va de los lotes productivos a la alimentación de la gente, donde me parece que la sociedad entera está pidiendo más sustentabilidad. A veces no sabe muy bien qué pide, pero es una parte de la vida la de la tierra, la naturaleza y el alimento, que de algún modo está caliente, duele un poco en la sociedad y tenemos que dar respuestas. Por eso Sara se eligió este recorrido y no vemos mejor aliado que Línea para meternos en esto, insisto, por esta cuestión de historia, territorialidad, llegada a la producción y a los actores importantes de todas las cadenas. Estamos muy contentos en ese sentido. Uh-huh. Es un honor poder ofrecer Saras a un pilar de la producción del Uruguay como es el INE. Sí, sin duda, sin duda. Esteban, por supuesto, esto es apenas una aproximación, después vamos a ver a la máquina marchando, ¿no? Eso que es lo que nos va, lo que entusiasma, sin duda, ¿no? El desafío entusiasma, pero bueno, después ponerlo a andar es también es todo un tema. Entonces, hablamos de que esto es un equipo de gente, y quiénes van a acompañar esto, van a estar conduciendo el proyecto, en fin, otros técnicos. Es una buena oportunidad para presentar al coordinador general del proyecto, que se llama Lucas Garibaldi, es un agrónomo argentino que vive en Bariloche y se va a estar trasladando repetidamente a Maldonado y a otras zonas del Uruguay para hacer el trabajo de campo. Lucas es muy joven, Lucas no debe tener más de 43, 44 años, ha formado toda una línea de trabajo muy fuerte en estos años, no solo en Argentina, en varios lugares, con colegas en varios lugares del mundo, relacionadas a la agroecología y sobre todo a cómo uno mejora los paisajes agrícolas para tener, por ejemplo, mejor polinización, mejor control de plagas. Y además, Lucas es un genio del manejo de grandes volúmenes de datos. Uh-huh. El Uruguay, al igual que Argentina, a partir de organizaciones públicas, o PIPA en Uruguay, pero también privadas como CREA, FUCREA, ha generado un banco de información valiosísima de predios, de parcelas, de distintos sistemas productivos, y ahí también queremos abrevar para aprender algunas cosas sobre cómo distintas opciones elegidas en la forma de producir terminan afectando a la productividad propia del sistema y a algunas funciones ambientales. Uh-huh. A esa coordinación general se suman módulos, yo coordino uno, pero también coordina otro Cristina Zurbriggen, desde la ciencia política, uh-huh, pensando sobre todo en la gobernanza y los actores que proponen estas transiciones y las regulan o las estimulan desde el sistema de gestión. Otro módulo que coordina Federico Bisócero de Ceuta, que se ha acercado a Saras hace ya unos cuantos años, orientado al relevamiento de los sistemas de producción y a la búsqueda de indicadores dentro de los sistemas de producción. Y después el equipo de Saras es muy grande, que se asocia a este proyecto. Hay una cantidad muy grande de jóvenes uruguayos que están haciendo sus doctorados en Wageningen, en Holanda, con un programa que existe hace mucho, que van a estar regresando a Uruguay a partir de este proyecto. Y me falta decir tal vez lo más interesante para mí de este proyecto, que es que como uno de sus objetivos finales está generar una unidad integrada en Línea Saras. Es decir, más allá del proyecto, cuando este proyecto termine, que tengamos una unidad institucional integrada, donde se entrene a la gente, se generen instancias de interacción con el público general conjuntamente entre Saras y Línea. Al final del día, si el proyecto salió bien, vamos a tener algo así equivalente como ocurre con el Instituto Pasteur en Uruguay. Uh-huh. Es una buena cosa, ¿no? Hoy sin duda todo el tema de lo que es de articulación y coordinación de recursos, de capital humano, de cabezas, yo creo que eso hoy es fundamental, ¿no? Teniendo instituciones. Tenemos un desafío que a mi modo de ver es muy interesante en estos años post pandemia, que es que la pandemia nos enseñó a interactuar con gente en todo el mundo con mucha facilidad a partir de las pantallas, pero ni hablar en un proyecto como este, que tiene un arraigo en las parcelas, en la tierra, poner los pies en la tierra sigue siendo muy muy importante. Así que confiamos en que con este proyecto vamos a tener también la espalda para poder traer a Saras a mucha gente a trabajar en el terreno, ir al campo, ir a discutir en el en los predios con los productores, hacer trabajo de terreno, que bueno, en los años de pandemia lo perdimos un poco eso, uh-huh. Y bueno, la búsqueda de soluciones en el aire a veces no funciona, uh-huh. Y en ese sentido viene una época muy linda, me parece, en donde espero que los vecinos de Saras nos vean más seguido por allá, grupos de gente de distintos lugares acercándose y, bueno, muchas actividades relacionadas a este proyecto. Uh-huh. No tengo duda y, bueno, y vamos a estar junto a Saras como ya lo venimos haciendo desde hace unos cuantos años, casi desde su apertura, y viendo, bueno, ese tránsito, ¿no? Ese devenir por supuesto, ¿no? En contribuir a los objetivos que tú recién definías, así que bueno, vamos a estar siempre cerca. Esteban, los temas serían muchísimos. ¿Cómo está por San Luis? ¿Hay seca por ahí o están bien de agua? Acá pasó algo interesante, ¿no? Que esto es mucho más seco, piensen que acá llueve más de lo que llueve en Maldonado. Y así todo, hacemos una cosecha de soja o de maíz por año, y la carga ganadera debe ser más o menos un quinto de lo que tienen ustedes allá, campo natural, pero la sequía acá no pegó tan fuerte al principio, pero después hacia el final se puso muy brava y sucedió algo increíble, además que en una de las zonas menos afectadas por la sequía tuvimos una helada en febrero, que fue, eso fue tremendo, tremendo, la verdad que daban ganas de llorar, así que fue un año difícil. Y pensando en el agua, nosotros dependemos acá de represas, de diques que se hacen de la sierra, y hemos terminado la época húmeda, que es nuestro verano, con niveles mucho más bajos de los típicamente históricos, así que si no empieza a llover bien en la primavera vamos a tener una crisis hídrica muy seria al nivel de la que han vivido en Montevideo ustedes o en otras localidades, y estoy hablando del centro de Argentina, San Luis, Córdoba. Así que bueno, esperemos que el niño famoso nos traiga algo de agua y que se recuperen los campos y los diques. Uh-huh, sin duda. Pero está bueno, está medio mañoso el nene en aparecer, pero está en primavera, lo precisamos sí o sí, porque bueno, tú bien sabes más que yo cuánto se genera en un agroecosistema en la primavera, ¿no? De eso depende prácticamente todo el resto del año. Entonces, que tengamos. Lo que sucede acá, en esta parte de Argentina, que es enorme en realidad, no sé, la Argentina siempre tiene el problema de que nosotros mostramos Buenos Aires, pero no el resto. Uh-huh. Pero si para adentro, de las Pampas y hacia el Chaco también, nuestra lluvia es fundamentalmente de verano. Diría que el 80% de lo que llueve en la estación cálida, digamos de octubre a abril. Y por eso sucede algo que yo, como porteño, yo me crié en Buenos Aires, uh-huh. Algo que me entristece un poco acá es que las primaveras son fieras porque no llueve, entonces está todo seco, huele a tierra, ves todas las plantas que vienen de otro lado, como los frutales que quieren brotar, florecen y todo, pero está sequísimo. Sí. Recién cuando viene la primera lluvia fuerte, ahí empieza a tomar envidia en el sistema, y los algarrobos y los caldones, que ya la saben de alguna manera, esos brotan después, brotan en octubre. Uh-huh. Porque ahí ya cuando estás más seguro de tener agua. Así que las primaveras acá son siempre un poco lastimosas, y bueno, en octubre estamos todos esperando que el año se empiece a plantar con buena lluvia. Sí. Este año es crítico, si no llueve cuando se espera en octubre, va a haber muchos problemas de agua para la población, más allá del padecimiento en la producción agropecuaria, ¿no? Sin duda que sí. Esteban, yo te agradezco por esta información, como ya te vuelvo a reiterar, vamos a estar todo lo cerca que podamos de este proyecto. Así que bueno, esta va a ser el primer round, pero vamos a tener muchos más, y bueno, tratando de acompañarlos, y que bueno, que la población, como tú decías, ¿no? Tome conciencia de lo que significa trabajar con la tierra, donde lo constante son las variables, como dijo uno, ¿no? Así que bueno, ahí estaremos. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tenernos siempre en cuenta en tu programa, y un gran abrazo. Y que vaya bien.